Desde el corazón profundo de América, Radio La Negra. Hoy vengo con Bella Ire, de Teigo y la Oye Viva. Si a mujer a la cautiva, hoy con ella putimbe. Se fue a roya tapu, acá no doy seña roba. Moray cuyo pe arecoba, arema y yonga tu pu. Serenduna la cautiva, serendoida fan de pupe. Ardi única abuire, neñore y cole sufrí. Se coi catunte a veir, hoy pe ama en guasubi. Ardi ora donde cupubi, hoy coma neño apetí. El guaraní representa a toda una cultura que trasciende los límites del país. Es la única nación en la que un idioma nativo, precolombino, se ha conservado no solamente en las comunidades indígenas, sino adoptado y asumido como propio por la mayoría de las personas que integran su nación. La lengua guaraní es una lengua bastante milenaria. Es la lengua que acompañó durante estos 200 años al pueblo paraguayo. Era tan normal el uso escrito de la lengua guaraní durante la colonia. O sea, los pueblos indígenas se comunicaban con los... O sea, remitían notas a la corona española, a los gobernadores en guaraní. Hay tantos documentos que se escribieron en esa época. En la revolución jesuítica, por ejemplo, el guaraní fue una lengua normal, el castellano casi nunca entró. Se calcula que en 1811, vale decir 200 años, cerca del 99% de la población hablaba guaraní. Y probablemente no más del 15% hablaba castellano. Dueño de una riqueza lingüística única, es uno de los ejemplos más concretos del mestizaje y de la diversidad cultural latinoamericana. Es la lengua con la cual nosotros nos expresamos, es la lengua con la cual nosotros vivimos. La lengua guaraní es la lengua que nos diferencia y que nos identifica también a los paraguayos en el contexto internacional. La década de los 40, 1943, el guaraní por primera vez regresa a la sala de clases. Fue en la licenciatura en letras de la Universidad Nacional de Asunción. O sea, guaraní tuvo que volver a la universidad primero, no todavía a la escuela. En 1967 se aprueba la Constitución Nacional anterior a esta que rige y ahí se reconoce la lengua guaraní como lengua nacional, no todavía como oficial. Y a partir de ahí fue entrando como aceleradamente el guaraní en el sistema educativo paraguayo. Guare copama ya bebe catu guiraisa ya cupete no y metaisa se le coja mombri a mi te quieren brasil de la que cuero putaba del teco se agallara de cobaya. Oye, imbe huecatumí serete huicaneo oputá tapuikuepe kane o kueheguare. Imbarete sereko ha eva señe'e. Se pura hei, se yeroku. Se corazón imbarete, serete ikune'i. Pa eiko ha eta isupe, sereko vei kangubo. Kañu tambe we katumi. Tanimbu kota serete. Se albu. Se anga guraisa o bebe. Para ir oye kwa. Ibo tu potura anga. Ka awe wire o weru. Se putu we wimi. Se algo hace pura gente. Uraisa o bebé se ni moñarer en la pete. del idioma guaraní es recordado cada 25 de agosto por ser en esta misma fecha, pero del año 1967, cuando la Constitución Nacional del Paraguay lo declaró como idioma nacional de la República, junto con el español. Más tarde, la Carta Magna de 1992 la reconocería como lengua oficial junto al español, y desde entonces su enseñanza se tornó obligatoria en los centros educativos. Según la Encuesta Permanente de Hogares 2017, los idiomas hablados en el hogar la mayor parte del tiempo por la población de 5 años y más en Paraguay son el guaraní 40%, el castellano 26,5%, guaraní y castellano 30%. Así, damos inicio al recorrido por las fuentes informativas de nuestra América del día martes 25 de agosto de 2020. Bueno, estamos acá en el Zoom del Salón de Usos Múltiples de Golondrinas, de las Golondrinas, del Paraje de las Golondrinas, en esta feria que está funcionando aquí desde hace algún tiempo. ¿Qué tal, Sharon? Contanos un poco desde hace cuánto y cómo funciona. Bueno, esta idea de poder juntar a los productores de las Golondrinas surgió un poco antes de la pandemia, pero se pudo concretar en este momento, que se dieron las condiciones y el tiempo y la necesidad. ¿Cuántas familias están participando de este emprendimiento? Y en este momento, en el listado, hay más de 90 productores. Alguno más activo, otro no, vamos como circulando, pero sí, seremos un poco más de 90. ¿Y cómo está funcionando? ¿Vienen los vecinos, las vecinas? Sí, en realidad hay obviamente trabajo voluntario de muchos. Funciona con una asamblea que más o menos se da cada 15 días. Y hay una atención voluntaria de los productores que vamos rotando. ¿Querés contarme un poco qué cosas hay en esta feria como para acercarse? Sí, de todo. Hay, bueno, desde artesanías, libros, cosas de limpieza, de higiene, panadería, panificación, semillas, plantas, plantines. Y la idea también eso en este momento es que las semillas y las plantas pueda ser un punto de encuentro para el intercambio, para la venta. También estamos pensando en eso, en generar ese día de encuentro para poder circular nuestras semillas. También se ha transformado en un espacio solidario en el sentido no solo de esto que contabas, de poder brindar trabajo voluntario y poder organizarse comunitariamente, sino en otros sentidos, ¿no? Y sí, o sea, es un punto de encuentro, es la intención, charlado y consensuado, de que hay, desde el principio, que hubo una cartelera de servicios y caja solidaria de donación, para que también sea un punto de encuentro para quien necesite y pueda venir. Ahora en este momento se están juntando cosas para la comunidad Vuelta al Río, que la idea es que en el momento que cada uno pueda, pase, que eso en algún momento llegará a la comunidad, a través de diferentes organizaciones que lo están llevando. Bueno, no sé, para el Día del Niño se juntaron cosas, hay varias cajas para colaborar. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. micro de izquierda, diario multimedia sobre filosofía y feminismo. Compartimos la entrevista a Daniela Suárez Tomé, becaria del CONICET e integrante de Peripatéticas. Bueno, Daniela Suárez Tomé se define a sí misma como una obrera de los conceptos, es doctora en filosofía, es docente universitaria y es investigadora del CONICET y se especializa en teoría del conocimiento, en feminismo y género. Y para conocer un poco más de todo esto, vamos a hablar ahora con ella. Hola Daniela, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Sí, hola Sol, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Acá Sol Bajar y Jessica Calcaño. ¿Cómo Hola, te trata Jessica. Este Hola, viernes? Daniela. Bien. Ah, bueno, hay un solazo increíble y aunque estoy trabajando desde tempranito, se agradece un poco de vitamina D que pase por la ventana. Ahí en la ventanita. Sí. Bueno, Daniela, para empezar, teníamos como una gran inquietud que queríamos hablar con vos hace bastante. ¿Qué le puede aportar la filosofía y particularmente la filosofía feminista a los momentos que estamos viviendo hoy en medio de la pandemia? Queríamos arrancar por intercambiar un poco sobre esto con vos. Bueno, mira, la filosofía en general no es demasiado buena para pensar lo urgente, ¿no? Pero sí lo necesario, si queremos hacer esa distinción. Uh-huh. Yo creo que es un gran momento, digamos, para aprovechar a reflexionar en torno a la detención del tiempo en medio de esta pandemia, ¿no? Y las diferentes formas en las que empezamos a habitar el espacio a partir de la limitación de la circulación y demás. Y que todas estas cuestiones nos permiten parar un poco y a usar la actitud filosófica que es básicamente detenernos, ¿sí? Poner un poco de distancia con lo que está sucediendo o con la vida que en general nos atrapa de modo irreflexivo, en la cual vivimos así como en piloto automático, y empezar a tratar de reflexionar sobre los diversos modos en los cuales vivimos y cómo esos diversos modos en los cuales vivimos de alguna manera son parte de un sistema más amplio que tiene mucho que ver con cómo se terminó gestando esa pandemia, ¿no? Nuestros modos de consumo, me refiero, nuestros modos de desplazamiento, nuestros modos de comprender lo que es la libertad, lo que es la vulnerabilidad humana, nuestra relación con los animales. Digo, todas estas cuestiones las podemos reflexionar justamente cuando nuestra vida se detiene un poco, porque la filosofía es eso, es distanciamiento, es parar y poder reflexionar sobre lo que normalmente no reflexionamos. Y el feminismo nos aporta justamente una clave, o la filosofía feminista nos aporta una clave muy interesante para pensar en este momento de pandemia, que es justamente, yo recién nombraba la vulnerabilidad humana, ¿no? La idea de que como un bichito tan chiquito, digamos, puede venir a hackearnos nuestras vidas por completo. Y la idea de la filosofía feminista lo que nos permite ver es que en realidad, bueno, no es solamente ese bichito, sino los modos en los cuales vivimos, consumimos y nos encontramos situados socialmente en un sistema depredador, ¿no? Un sistema que no pone a la vida en el centro, sino a la acumulación del capital en muy pocas manos. Entonces, la filosofía feminista es un gran marco para poder pensar en la vulnerabilidad humana, la interdependencia humana, la necesidad de poner la vida y el cuidado en el centro, digamos, de la economía y de la política, y de cómo, digamos, generando ese tipo de transformaciones podemos ahorrarnos todos estos problemas que tenemos hoy en día, ¿no? Bueno, muy interesante. Sí. No, y bueno, ¿cuáles son las expresiones concretas que ves de esto que decís, ¿no? La situación de las mujeres y de las disidencias hoy en el marco de la pandemia y en un mundo que está atravesado, como vos decís, por lo que causó este bichito, pero también sí, por múltiples relaciones entre nuestra pertenencia de género, nuestra pertenencia de clase, nuestra pertenencia de raza. Digo, son temas que vos también abordás. ¿Cómo lo ves en concreto hoy? Sí, es que una de las cuestiones que salimos a decir las feministas, ni bien empezamos con esto, es el hecho de que pueden parar todo en el mundo, pero digamos el trabajo reproductivo, el trabajo de cuidados, el trabajo de o sea, no solo el informal, sino también el formal, porque fíjense, bueno, justamente recién estaba escuchando, ¿no?, la entrevista sobre el tema de quienes están en la primera línea de defensa, digamos, contra el virus en el sistema de salud. En general son mayoritariamente mujeres también. Pero ¿cómo se vio solapado la cuestión del trabajo productivo y de cuidados en nuestros hogares, en donde colapsó de repente el esquema de cómo organizamos el trabajo social, ¿no? El hecho de que, digamos, pareciera que el único trabajo que se hace es el productivo y de repente tuvimos que encerrarnos en cuarentena para que emerja el problema del trabajo de cuidados, ¿no? Y en ese sentido las mujeres y otras identidades que cumplen esos roles también feminizados de trabajos de cuidados, de tareas reproductivas, en lo informal y lo informal se ven particularmente afectadas en este momento. Digo, y es si bien es un momento muy angustiante y en donde realmente se pone más crudo todas las opresiones que vivimos y todas las formas de discriminación sociales, estructurales, es un buen momento para hacerlas más y más y más visibles y poder demostrar que en realidad tenemos que transformar esto, ¿no? Esta manera de organizarnos que en realidad no nos permite desarrollarnos plenamente como seres humanos, ¿no? Daniela, por esto que decía Jessica, te habla, un gusto conocerte. Pensábamos, ¿sabes qué? Un debate que tenemos muchas veces con Sol es que, bueno, el movimiento de mujeres venía siendo un actor muy importante en las calles con movilizaciones enormes. Bueno, la pandemia también vino a obliga a repensar todo eso, ¿no? Y además que las demandas sigue estando la demanda del derecho al aborto, han cambiado muchas de estas problemáticas. Bueno, vos mencionabas de los cuidados, también acá venimos denunciando el problema del crecimiento, de la violencia hacia las mujeres en los hogares durante la pandemia. Exacto. ¿Cómo pensar, ¿no? O sea, en este momento de pandemia, cuarentena, aunque se vaya abriendo y demás, ¿cómo recuperar esa protesta? O si hay que pensarla de nuevas formas para vos, ¿cómo ves eso? Sí, yo creo que sí, justamente el otro día estaba pensando eso con unos colegas, el tema del derecho a la manifestación, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, recién hace un rato ustedes hablaban justamente del tema del aborto, ¿no? Que es como una ley que está ahí tironeándose y decir, bueno, no podemos ir a poner el cuerpo a la calle porque tenemos este tema de la inmovilización por la cuarentena, ¿no? Yo creo que está bueno activar los niveles de imaginación política en este momento, digamos. Si hay algo que sobra a los movimientos de resistencia y especialmente a los movimientos de resistencia latinoamericanos y argentinos es imaginación para la innovación política, ¿no? Y en ese sentido está bueno que, bueno, surgen un montón de cuestiones virtuales, ¿no? Ustedes vieron que siempre hay, ¿no? Bueno, tuitazos y demás, todos relacionados con intentar agitar un poco el avispero de la lucha política. Pero es cierto que es muy difícil, especialmente para el feminismo, que es un movimiento que se caracteriza justamente por salir de lo privado, por salir de lo doméstico, claro, e ir a conquistar lo público, en donde las mujeres y las disidencias nos han echado todo el tiempo. No poder ir a estar ahí, digamos, reclamando el espacio público que nos corresponde, ¿no? Yo creo que esto tiene algo de trágico, hay algo acá que nos cuesta mucho, pero bueno, creo que la imaginación política se activa de algunas maneras y se pueden hacer diferentes cosas. Creo que es un buen momento para pensar en eso y no replegar, por sobre todo. Bueno, me quedo con esto último que decías de no replegar, que me parece muy bien y coincido completamente. Y ahí también, bueno, tenemos muchas predecesoras, muchas mujeres que marcaron el camino para pensar esto que decís. Y justamente, bueno, vos, junto a Economía Feminista, junto a Diana Mafía, junto a distintas filósofas, bueno, das distintos cursos, hablas del tema y ahora, te encaminás hacia un nuevo curso de introducción a la filosofía feminista. Bueno, ¿qué mujeres podemos destacar o que te maravillaron a vos, que conociste vos y que te llevaron a pensar en la filosofía feminista? ¿Podrías recomendar para nuestros oyentes o sus historias? ¿Qué cosas te impactaron más de esas mujeres? Sí, obvio. La filosofía feminista, digamos, como corpus teórico, académico, de algo que se estudie, que tiene más o menos sus nombres, es relativamente nueva porque empieza a conformarse como canon en los 70, ¿no? Con las producciones de las primeras teóricas feministas de la segunda ola, ¿no? Claro. Pero si vamos para atrás, encontramos, bueno, la piedra fundante de la filosofía feminista, Simone de Beauvoir, Segundo Sexo. En este momento, en Tierra Violeta, estamos promediando el tomo 2, estamos haciendo un grupo de lectura colectivo de, sobre el segundo sexo, la estamos pasando súper bien, porque la verdad es que es un texto que, si bien es del año 49, tiene un montón de cosas para decirnos sobre lo que pasó y sobre lo que está pasando. Me parece un libro, a mí me parece maravilloso, cada vez que lo vuelvo a leer, me dan ganas de recomendarlo una y otra vez. Es muy lúcido, El segundo sexo. Después, siempre recomiendo en general leer a filósofas también de acá, bueno, a Diana Mafía también tiene sus, hay un montón de cosas colgadas de Diana que yo laburo con ella y la verdad que su manera de pensar en la filosofía feminista me encanta. María Lugones falleció hace poco, que es una filósofa argentina que hizo su producción en Estados Unidos sobre feminismos decoloniales. Tiene una producción increíblemente interesante, lamentablemente falleció hace muy poco tiempo, pero es un buen momento para decir que, bueno, un mal momento, pero un buen momento para decir que la lean, ¿no? Uh-huh. Que la verdad que me parece que sus desarrollos van a tener mucha relevancia ahora en esta mirada retrospectiva que vamos a tener sobre su obra, así que María Lugones es otra filósofa latinoamericana que recomiendo muchísimo leer. Bueno, Angela Davis también, que tiene todavía una producción súper interesante y muchos videos de ella también para encontrarnos con estos feminismos negros, esta intersección entre los feminismos y las luchas antirracistas. Uh-huh. Y bueno, creo que más o menos con esos nombres tienen un montón, digamos, para buscar, pero traté de presentar cosas distintas. Y obviamente, una filósofa súper conocida es Judith Butler también, ¿no? Pero digo, es un poco más complejo por ahí de abordar su teoría y no sé si tirarla ahí como decir, bueno, léanla, pero digo, creo que si van a leer a Simone de Beauvoir, a Angela Davis, a María Lugones, se van a encontrar quizás con formas de escribir un poco más hospitalarias, ¿no? Más amigable, sí. Sí. Yo me embarco en la del segundo tomo de Simone de Beauvoir, que me encanta. Y además, bueno, recordaba... que fue un texto prohibido, bueno, justamente en América Latina, en Estados Unidos en los 70, en la Rusia de Stalin, etcétera. Exacto. Porque rompió con todos los moldes, digamos, y verdaderamente abrió un camino, digamos, ¿no? La publicación del segundo sexo fue tremenda, porque incluso en Francia, el otro día yo les contaba que leía unas chismes de la época que contaban que a Beauvoir no la dejaban entrar a los cafés a los que iba después de haber publicado El segundo sexo. Claro, fue un escándalo. Así que fue bastante, sí, un escándalo. Sí, fue un escándalo. Para terminar, quería preguntarte, porque me parece también muy interesante y también que nuestra audiencia lo conozca, vos con Inca, como la conocemos popularmente en las redes sociales. Con Natalie, sí. Sí, con Natalie. Instagram, no sé bien cómo es el apellido, porque ya la conozco como la Inca. Incaminato. Sí, claro. Hacen un podcast muy interesante que lo definen además como un podcast conurbano que se llama Peripatéticas. ¿Querés contarnos un poco cómo surgió este proyecto? ¿Por qué ese nombre? ¿Dónde las pueden encontrar? Sí, obvio. Con Peripatéticas, en realidad teníamos ganas de hacer algo con Natalie. La Inca es, ella se está doctorando ahora dentro de poquito, le queda muy poco en literatura. Así que yo vengo de la filosofía, ella de la literatura. Y teníamos ganas de hacer algo en conjunto porque nos llevamos bien. Si bien no pensamos lo mismo sobre todo, y eso se nota en los armados de los guiones, tenemos como una linda dinámica de discusión intelectual que teníamos ganas de llevar a algún lugar más divulgatorio. Y se nos ocurrió, bueno, hacer un podcast porque no teníamos ganas de escribir algo, queríamos producir algo audiovisual, salir un poco de nuestra zona de confort intelectual, uh-huh. si se quiere, y tratar de hacer algo en otro formato. Nos contactamos con las chicas de Furor Podcast, que son una colectiva feminista de producción de podcast. Hicimos un crowdfunding, o sea que el podcast fue financiado por sus escuchas, digamos, y gracias a eso pudimos hacer todo un trabajo de preproducción, producción y postproducción bastante importante para que quede lo más lindo posible. Y la idea era un poco tocar temas atemporales, porque hablamos sobre la felicidad, hablamos sobre el amor, hablamos sobre la angustia, hablamos sobre la muerte, tenemos un montón de tópicos que no son candentes en el momento, es decir, no es algo que voy a hablar sobre una disputa que está ahora en las redes sociales, qué sé yo, responsabilidad afectiva, no. Nos fuimos para temas que nos pueden tocar, digamos, independientemente de quiénes seamos, dónde estemos o cómo vivamos, y a pesar de eso, el otro gesto fue ubicarlo, es decir, situamos estas ideas atemporales y que se han pensado desde la filosofía y la literatura y que tienen que ver con nuestra existencia humana, las quisimos situar en el conurbano. Más que nada porque yo vivo acá, Natalie vive en La Plata, yo vivo en Avellaneda, ¿no? Y bueno, teníamos ganas de sacar un poco la idea de que la cultura solo se produce y se hace la filosofía y las letras, ¿no? En Capital Federal, y no solo en Capital Federal, sino en el norte de Capital Federal. O sea, es como que en Argentina pareciera que solo se puede producir algo desde esa situacionalidad, ¿no? Entonces le quisimos dar ese tono explícito de decir, bueno, lo podemos pensar desde nuestro lugar y las ficciones que giran un poco en torno de, las ideas filosóficas que llevamos adelante tienen mucho que ver con el vivir acá, ¿no? Lo que es la vida conurbana. Así que esa fue un poco la idea de un podcast con carne conurbana. Bueno, recordemos que estamos hablando con Daniela Suárez Tomé, obrera de los conceptos, como dice ella, filósofa feminista. Daniela, ¿querés recordarnos redes sociales para que te encuentren, te sigan o sigan a Peripatéticas, dónde las pueden encontrar? Sí, Peripatéticas está en Spotify, está en Apple, está ahí dando vuelta en todos lados. Pueden entrar también a las redes de Furor Podcast, que tienen un montón de otras cosas súper interesantes. Yo estoy en Twitter como Danila, con una H en el medio. Bueno, es medio raro, pero si buscan Danila sobre esto me van a encontrar en Twitter. Seguro. Tengo un Medium también con algunas notas. Y bueno, en Ecofeminita estamos por lanzar la nueva cursada de Introducción a la Teoría Feminista, que vamos a ver ahí una sistematización de las ideas de la filosofía feminista desde sus inicios hasta ahora. Bueno, vamos a estar seguramente comunicándonos entonces de nuevo para que nos cuentes las conclusiones. Te agradecemos muchísimo, Danila, por la comunicación. Acá, Danila, antes de despedirte, te están elogiando mucho el buzo. Joy Division acá, tenés hinchada, que dice aguante ese buzo, genia Danila, todo. Es muy calentito encima, es adorable este buzo, lo amo. Bueno, un gusto, Danila. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, chicas. Chao, chao. Tengo mi mata de ruda, tengo mi mata de ruda, hierba buena y manzanilla, pero la que yo más quiero ver, mata de azar de la India, oye, mi mata, hombre, mata de azar de la India. Bye. de azar de la India. Tengo mi mata de ruda, tengo mi mata de ruda, hierba buena y manzanilla, pero la que yo más quiero ver. Mata de azar de la India. Oh, yeah, mi... Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Cuba. Una vacuna que enaltecerá el desarrollo de la ciencia en Cuba, el cual rinde homenaje al comandante en jefe Fidel Castro Ruiz, artífice principal del sector biotecnológico. Ante un virus desconocido, era imposible predecir el logro de una vacuna en tan poco tiempo, pues ese tipo de proyectos lleva años en desarrollarse. Eso será Soberana, el primer candidato vacunal cubano contra el COVID-19, con autorización para empezar los ensayos clínicos. Compartimos el informe. Mientras tanto, Cuba registra cifras que invitan al optimismo, con solo 65 nuevos contagiados en 24 horas. Además, a partir del 24 de agosto comienzan en la isla los ensayos clínicos de su propia vacuna contra el coronavirus. Nuestro corresponsal Oliver Zamora Oria nos trae más detalles. Su nombre es Soberana 1 y fue la gran protagonista de la semana en Cuba. Se trata del primer candidato vacunal cubano contra la COVID-19 que logra pasar a la fase de ensayos clínicos. El disparo de arrancada ocurrió el pasado mes de mayo, cuando el presidente Miguel Díaz-Canel explicó a la comunidad científica la importancia de que la isla tuviera su propia vacuna contra la enfermedad, algo que calificó de estratégico. El colectivo hizo un esfuerzo extraordinario para llegar con eso sin equivocarse en nada. No hay un experimento que haya tenido una equivocación en todo lo que hicimos. Una equivocación en un experimento pudiera haber significado una semana más. En menos de 90 días, la idea científica se colocó dentro de un bulbo de vacuna, un proceso que en condiciones normales podría durar años. Algunos factores ayudaron en el desafío: la larga y exitosa experiencia de Cuba en la creación de vacunas, la solidaridad creada dentro de la comunidad científica internacional que permitió acceso a información novedosa y de forma gratuita, y además un trabajo conjunto entre varias instituciones del país, aprovechando las fortalezas y experiencias de cada una. Hemos trabajado como un equipo muy unido, hemos sido realmente un único centro. Yo creo que esta experiencia COVID nos deja también un sello muy lindo, yo creo, a la biotecnología cubana, porque no solo con el Instituto Finlay, con otras instituciones también, las fronteras ya no son visibles entre las instituciones. Soberana 01 llega a la nueva etapa con buenos antecedentes. Sus desarrolladores aseguran que presenta bajos riesgos, pocas incertidumbres y resultados muy alentadores. La atención se coloca ahora sobre los ensayos clínicos que deben iniciarse el próximo 24 de agosto hasta inicios de enero. Más de 600 voluntarios de diferentes edades participarán en el estudio, cuyos resultados deben estar listos y publicados en el mes de febrero. Sin embargo, en lo que la ciencia se toma su tiempo indispensable, a los cubanos se les sigue llamando a la disciplina social. La gente tiene que entender que aunque es un camino que abre esperanza, es un camino todavía largo, de meses de rigor en los ensayos, en el ensayo clínico, en cada una de sus fases, y que por lo tanto todavía hay que mantenerlo, como tú planteabas, hay que exigir más responsabilidad, hay que pedir más responsabilidad social para evitar rebrote. Cuba ha desarrollado tratamientos y fármacos propios para el tratamiento de enfermos de la COVID-19. Algunos de ellos han logrado salvar a más del 80% de los enfermos que llegan al estado crítico. De ser efectiva, tal como se espera, Soberana 1 se uniría a los logros de la ciencia cubana en tiempos de pandemia. Pero no solo se trata de ciencia, hay también un alto valor simbólico. Se estima que la mayoría de los candidatos vacunales que en el mundo se encuentran en fase de estudios clínicos pertenecen a países desarrollados o que tienen grandes recursos destinados a estas investigaciones. El producto que Cuba presenta podría convertirse en la primera vacuna 100% latinoamericana y la primera también del llamado tercer mundo. Oliver Zamora Oria, RT, La Habana. Bolivia. Maestros rurales de La Paz llevan adelante un cabildo en la Ceja del Alto. Salen en defensa de la educación y rechazando la clausura del año escolar. La educación no es una mercancía y no se negocia. Escuchemos las voces de los militantes del magisterio boliviano. Representantes de la Argentina. Amigos de todo el país, nuevamente las informaciones desde la ciudad de El Alto, porque en este momento se lleva adelante un cabildo del Magisterio Rural del Departamento de La Paz y ya les mostramos este panorama, de qué manera los maestros rurales se han concentrado en este lugar, justamente en el puente distribuidor de La Ceja, donde han llegado los educadores a fin de defender la educación y también rechazando la clausura del año escolar. Profesor, ¿cómo está? Ya están llegando los profesores a esta concentración, ¿no? Sí, todos estamos presentes en molestia del ministro de Educación, Víctor Cárdenas. Por eso mismo estamos todos, la mayoría de los maestros rurales que están presentes aquí. A ver, compañeros, tengan muy buenos días. Bueno, esta concentración ha comenzado con una marcha. Por lo tanto, vamos a acercarnos a los dirigentes para conversar con ellos y para que nos señalen cuál es su intención. Porque a partir de esto van a tomar algunas determinaciones. Compañeros de base, ¿cómo está? Ustedes también ya asumiendo algunas determinaciones, ¿no? Hermano de la prensa, muy buenos días. Nosotros nos estamos sumando a esta lucha, a este metín de lo que es la de magisterio urbano rural. Realmente nosotros nos sentimos indignados que nuestra educación hoy en día se encuentra privatizado, han clausurado, han neutralizado a nuestros estudiantes, a nuestros niños, que realmente este gobierno ha hecho el abuso de confianza de todos los bolivianos, bajo el consentimiento del pueblo boliviano. Para ello, nosotros no vamos a permitir que este gobierno pueda prorrogar, que pueda maltratar la educación. La educación no se negocia, la educación de nuestros hijos no se negocia. El magisterio, asimismo, este señor ministro de Planificación, Franco Marón Kubik, ha determinado que se declare profesión libre. Estaría atentando a nuestro escalafón y no vamos a permitir como maestros, vamos a hacer respetar hasta últimas consecuencias. Los maestros estamos en pie de lucha, el magisterio lo que boliviano ha hecho es la primera lucha que ha levantado, hermanos, y para lo cual nosotros, este no es un movimiento político, este para defender la educación de nuestros hijos, de mañana más tarde, para que tengan educación gratuita y fiscal como establece en su artículo 77 y en su artículo 81 de la Constitución Política del Estado, hermano. ¿Qué se viene en adelante, profesor? Hoy se va a determinar, hermanos, hay ampliados en estamos en coordinación con todas las organizaciones vivas de Ciudad del Alto y a nivel nacional, departamental, y todos los secretarios generales vamos a tomar la decisión correspondiente. Más adelante sacaremos un pronunciamiento de cuál va a ser el lineamiento del magisterio boliviano. Pues agradecemos a los profesores. Bueno, de esta manera se está llevando adelante este cabildo. Y como hemos escuchado, a partir de esta actividad se van a seguir algunas determinaciones, en rechazo a lo que ellos señalan, señores, esta clausura del año escolar y la falta de iniciativas para mantener vigentes las actividades. Vamos a iniciar, vamos a empezar. Y así de esa manera, de acuerdo a la convocatoria esto pasa. Por el en la ciudad de El Alto, en el puente distribuidor de La Ceja del Alto, ahí están reunidos los educadores, los maestros que han llegado, que vamos han comenzado, empezar, por supuesto, con una movilización. A primero, y ya se va con las sagradas notas de nuestro himno plurinacional, nacional en este caso. Voy a invitarles a los señores, por favor, empezar. con las sagradas notas y de alguna manera destocarnos nuestras cosas, nuestros sombreros, para poder empezar, iniciar con este mitin. A los señores, por favor, voy a pedirles que nos ayuden con las sagradas notas de nuestro himno nacional. Por favor. Hasta este momento nosotros continuamos con esta medida. Vamos a continuar con las medidas, esta vez ya al lado de nuestro pueblo. Anteriormente estuvimos solos, ahora no estamos solos, en defensa de una educación fiscal gratuita. Fundamentalmente eso jamás vamos a permitir. Nosotros rechazamos rotundamente la clausura del año escolar, que no lo vamos a permitir, que nos quite el derecho de trabajo a los maestros, el derecho de estudio a nuestros estudiantes. Es un atentado callar al pueblo de sus conocimientos. Por eso que nosotros estamos enojados y exigimos, estos señores croatas, Marinković ha tenido esa intención de poder privatizar, de querer dejar a la calle, de romper nuestro escalafón. Nuestro escalafón es un derecho constitucional, eso no se puede romper, no es de ahora, no es de este gobierno, no pueden pensar un gobierno transitorio. Por eso exigimos a la población, y esto significaría, si rompemos el escalafón, por favor, destocarnos. Y en este momento se va a hacer un minuto de silencio. En honor a las personas, a los profesores que habrían perdido la vida en todo este periodo de pandemia y en periodos anteriores. Compañeros, ¡viva el magisterio rural paseño! ¡Viva! ¡Viva la educación fiscal y gratuita! ¡Viva! Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Radio Primero de Mayo entrevista a Juan Carlos Talcal, hijo de José Talcal, preso político del Estado chileno, quien relata los pormenores del irregular proceso con el cual la justicia racista condena a los mapuches. Estamos acá con Juan Carlos Talcal, hijo de José Talcal Coche, uno de los sindicados, digamos, dentro del proceso también Lamien, junto a Luis Talcal Quidel, quienes fueron sindicados también como participantes en el caso Lusinger Mackay, ocurrido el 4 de enero del 2013. Primero te saludamos. Cariñosamente, porque también hemos participado un montón de veces en solidaridad con la situación de los lamienes que hoy día se encuentran recluidos en Temuco. Queremos un poco para contextualizar, dentro de este proceso, qué papel jugó Alberto Schiffel dentro del proceso de tu padre y de tu tío, para que nos puedas contar eso como de manera introductoria. Sí, bueno, Alberto Schiffel, con la Fiscalía de Alta Complejidad de Temuco, fueron las personas que estaban a cargo de la investigación, donde imputaban a Luis Talcal, a José Talcal y también recordar a la Machi Francisca y a ocho pupeñas más, aparte también del Peñi José Peralino Huinca, que recordamos que fue torturado por las policías para tratar de involucrar a las otras personas. Schiffel es parte del grupo colonos también acá en la Araucanía. Su familia tiene tierra, latifundio en Victoria, a unos kilómetros al norte de Temuco, Y fue parte del proceso no solamente del caso Luxinger, sino que de otros casos, Pejiquino también, donde se trató de acusar a Peña y del territorio de Angol, de Arcilla también en el caso Turbús, donde se trató de acusar a los Peña, en este caso también a José Luis Tralcal, y de otros tantos donde se buscaba muchas veces perseguir, y ya nos hemos dado cuenta por la reiterativa participación de Chifel a dirigentes mapuche que son partícipes de reclamaciones de derechos ancestrales del pueblo mapuche. Tanto José como Luis finalmente quedan procesados solo con una prueba. Una prueba que es finalmente el testimonio de José Peralino obtenida bajo tortura, ¿verdad? Sí. Ellos fueron condenados sin ninguna prueba tangible, no había ningún tipo de huella dactilar o otro tipo de información como de ADN para vincularlo al caso, solamente se utilizó la supuesta declaración de Peralino. Recordemos que él nunca declaró o acusó a los Peña ante un juez, ni tampoco ante cámaras o ni siquiera ante un registro de audio, sino que solamente la fiscalía presentó un testigo de escucha, quien era un policía de investigación, que había escuchado en una investigación a Peralino supuestamente acusando a los otros Peña. Y eso se utilizó como prueba y fue la única forma o lo único que presentaron la fiscalía para acusar a los Peña de 18 años de condena, que hoy día están cumpliendo justamente en la cárcel de Temuco. En principio, le solicitaban, en uno de los primeros dictámenes, era cadena perpetua. Sí, y fueron condenados a cadena perpetua en el segundo juicio, de hecho acá en Temuco. Cadena perpetua simple. Eso fue después de que se anuló el primer juicio donde fueron absueltos, se abrió un segundo juicio y a esa vez fue condenado a cadena perpetua José Luis Tralcal y también José Peralino. Cuando dos lamienes son procesados y son absueltos en primera instancia y luego se realiza un nuevo juicio y son condenados a cadena perpetua, ¿qué respuesta o qué análisis como hijo, como sobrino, desde el comportamiento del Estado chileno, finalmente tú logras establecer? Claramente presiones políticas y relaciones que existen entre la familia, en este caso Colonna Luxinger, Mackay, con en ese momento la transición de Michelle Bachelet a Sebastián Piñera, de que en ese momento fue cuando se anuló este juicio, donde fueron absueltos y se reabrió un segundo juicio que terminó la condena cadena perpetua de José Luis Tralcal en ese momento. Fue durante la transición del gobierno, en donde previamente José Sebastián Piñera había tomado un rol importante en condenar la libertad de los Peña y también de la marcha Francisca Linconado mediante redes sociales, Twitter en ese caso. Y él tuvo una relación después más cercana a la familia Luxinger, para luego ser ya evidentemente haciendo una presión en ese caso del Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, para abrir esta investigación y condenar después efectivamente a José y a Luis Tralcal, que eran en este caso parte de las familias que tenían un proceso de recuperación con la familia Luxinger. Ya hace varios años, donde el año 2009 se recuperó el fondo Santa Margarita y llamado a los Yopoco Catrileo. Para mucha gente que podemos ver el proceso en Santiago o en otras regiones, era una aberración jurídica lo que había ocurrido con los primos Tralcal. ¿Hay alguna instancia jurídica o como familia de poder, como lo han hecho en otros casos, no solo lamienes, sino que también chilenos, de llevar la presentación de esta causa a la ONU, a otras instancias jurídicas, para establecer esa aberración? Sí, existen, según entendemos, dos opciones para acudir a corte internacional. Está la posibilidad de recurrir a la ONU. Y la otra posibilidad era recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Optamos con esta segunda opción, porque ya había un recorrido en esa corte, donde se ganó el año 2014. Revocaron una condena a los Peña del caso Poruco Videnco, del caso Lonco, y donde el Estado chileno fue condenado, producto de haber imputado y mantenido en cárcel a personas que eran inocentes. En este caso de la cultura mapuche, el pueblo mapuche, y que también tenía antecedentes de ser dirigente importante en el sector, sobre todo las canchas. Ya con ese antecedente nosotros acudimos con el abogado, en este caso de CITSUR, que es el Centro de Investigación y Defensa Sur acá del territorio, a acceder a esa posibilidad, donde se envió ya este año, en abril, según recuerdo, un informe a la Corte Interamericana, O sea, lo mencioné a la Corte Interamericana y en este caso tenemos que esperar que la Comisión revise este informe y nos dé el tilde bueno para llevar el proceso a la Corte y esperar que se pueda resolver, pero sin embargo un proceso muy extenso, ya que esta Corte no solamente remite casos, en este caso, del país chileno, sino que también de otros países donde se violan derechos humanos. Y por lo tanto, ante eso nosotros tratamos de mejorar las condiciones carcelarias que pueden tener los peñas y también tratando de mantener viva la conciencia y el espíritu de los familiares, también de la gente del territorio. Posterior a ratificar una condena de 18 años, ¿ya? Ellos son trasladados a la cárcel, yo me acuerdo que ellos fueron trasladados a Valdivia, parece, primero, ¿cierto? Pero primero pasaron unos días en la cárcel de alta seguridad de Santiago. Sí, y de ahí los llevan a Valdivia, y de Valdivia se vienen a Temuco. Sí. ¿En qué situación está puntualmente tu padre en estos momentos? Hoy día mi papá está en el módulo 3-1, que es el módulo de buena conducta de la cárcel de Temuco. Bueno, pasó allá porque eran las mejores condiciones que pudimos optar nosotros, respetando no solamente su edad, sino que también su antecedente limpio respecto a cualquier delito, como delito común, digamos, de alguna manera, sino que él tenía una trascendencia política en el territorio, defendiendo los derechos de agua y también del territorio, y también tratando de justificarlo mediante los antecedentes que habían existido antes a mejorar las condiciones carcelarias a las personas que eran del pueblo originario, del pueblo mapuche en este caso, respetando su cultura, respetando su religión y también su alimentación, según ya varios acuerdos que hemos podido tratar de establecer, o por lo menos nosotros pudimos tratar de establecer, en donde Chile en este caso, que es el Estado que nos oprime acá, firma con otros países. Pero sin embargo es complejo mantener la situación porque ellos... Mi padre salió en el campo, estuvo mucho tiempo en el campo, obviamente es una persona que vive del territorio, vive de la huerta también que se puede recolectar allá, y de la alimentación que hay allá, y por lo tanto, obviamente las condiciones carcelarias nunca se van a acomodar, más aún cuando la persona en este caso es inocente. Entonces, obviamente pasa por situaciones de angustia, pero todavía tiene el espíritu muy alto y con harto no mantiene la dignidad en la cárcel. Qué bueno, de los 18 años de manera efectiva, ¿en qué minuto tu padre podría optar, digamos, a beneficio de salida dominical, fin de semana? ¿Cuándo, digamos, pudiera él optar a algún tipo de este tipo de beneficio? Bueno, por lo establecido en el sistema judicial chileno, ellos tienen que cumplir la mitad de la condena de los 18 años, en este caso 9 años. Como no tuvieron la condena a cadena perpetua, pueden acceder a ese beneficio. Yeah. Sin embargo, previo a eso, también deben cumplirse todos aspectos que te impone el sistema judicial, o en este caso la gendarmería, que son buena conducta y también hacer postulaciones. Para eso también hay que hacer un trabajo con los jueces, o sea, con los abogados que tienen que establecer estos mecanismos judiciales con los jueces y esperar que estos jueces, que son de la localidad, que son ya parte de una clase social muy racista y que trabaja también con el poder colonial, puedan entregar estos beneficios. Ahora, nosotros conocemos que es súper problemático y dificultoso poder obtener estos beneficios porque ya no solamente el proceso judicial es racista en Chile, sino que también ya durante la pena se pone y sigue siendo bastante racista. Es un ejemplo por lo que está pasando hoy día con los peñas que están en huelga de hambre en Angol y que están siendo apoyados por gente de Temuco y también de Lebu en este momento. Esperamos que se pueda resolver en base a los convenios establecidos en el tratado de OIT, del convenio 169. Pero ellos deben pasar por un mismo proceso, lamentablemente, que pasan toda la gente y esperamos esa resolución, pero va en base a la decisión que toman los jueces y también que tome la gente de Miriam en este caso, que sigue siendo racista durante la condena injusta. En la situación personal de él, porque nosotros también tuvimos información con respecto a su salud, a su presión, a un montón de situaciones que estando ya recluido te afectan mucho. Sí. Y que si ya tienes enfermedades persistentes y además estás haciendo una condena injusta, es peor también anímicamente, más allá de la fuerza que él pueda tener para enfrentar la situación de injusticia que está viviendo. pero en términos así de sus enfermedades, ¿cómo se encuentra hoy día tu padre? Bueno, en este momento en realidad él se mantiene fuerte físicamente. Obviamente nosotros tratamos de generar las mejores condiciones alimentarias, un trabajo que tenemos que hacer todas las semanas llevándole comida del campo y también harto la web. Pero obviamente hay un cansancio psicológico que tiene que ver con lo que es la tortura carcelaria, con angustia, la presión de no poder ver a tus familiares, a tu nieto, estar con tus animales, también estar con tu tierra. Y un desgaste importante, pero sin embargo se mantiene fuerte dentro de la cárcel con la convicción alta, a pesar de que ya está llegando casi a los 60 años de edad. En este contexto del COVID, él tiene suspendidas también las visitas, ¿cierto? De manera presencial. Sí. ¿Hay algún contacto por parte de Gendarmería que le faciliten, por ejemplo, teléfono o videollamada? Sí, en este momento tiene acceso a hacer videollamada con Gendarmería, con fecha así acotada y un tiempo sí extenso, pero con fecha acotada durante la semana, en donde podemos comunicarnos mediante videollamada, pero obviamente nosotros tenemos complicaciones porque somos del campo y no hay muy buena señal. Así que tampoco se resuelve muy bien lo que era la visita, pero en el caso de nosotros creemos que es favorable, considerando también que los recintos carcelarios son muy apretados, existe mucha gente en un espacio muy pequeño y en este caso las visitas que pueden traer un peligro consigo no solamente a José o a Luis, sino que también a otras personas que tienen mayor edad en la cárcel deben cuidarse, por lo tanto quizás las visitas restringidas es lo mejor en este caso, pero esperamos que puedan salir obviamente luego a su territorio. ¿Existe alguna posibilidad, porque sabemos que en algunas cárceles ocurre y en otras no, el abogado tiene libertad como para ir a visitar a tu padre y a Luis en estos momentos? Si el abogado quiere ingresar, ¿es posible que ingrese? No, en estos momentos también están restringidas las visitas del abogado, no entiendo. No existe comunicación con gente ajena a Gendarmería. ¿Y en algún mensaje que tú quisieras dar? Puntualmente en Santiago hubo mucho apoyo cuando fue todo este tema que nos indignó a muchos con respecto a la injusta condena a los primos Tralcal, que tú pudieras hablarle a la gente primero, cómo la gente pudiera solidarizar y apoyar en lo concreto, y segundo, si tú pudieras darle un mensaje en lo que tu padre hoy día está sintiendo y está pensando en esta condena en el recinto de Temuco. Si tú pudieras compartir eso con la gente de allá de Santiago y todos aquellos que apoyaron, digamos, esta denuncia y esta movilización que en un momento fue muy fuerte cuando ellos fueron condenados a cadena perpetua. Bueno, primero que todo agradecer a los Peñes por la mien de la Guardia de Santiago, obviamente sobre todo a la gente de La Victoria, en este caso que está acompañando a la mien acá, que nos colaboró mucho. Y también a las personas que establecieron no solamente resistencia en este caso con una causa en particular, que fue el caso de los Peñas Tralcal, sino que también con las distintas causas y también la suya misma, de por la dignidad. El día José y Luis Tralcal obviamente mantienen alejados de su territorio, pero sin embargo han tratado de mantener un oficio muy antiguo del Mapuche, en este caso en Luchani, entonces ellos trabajan mediante la orfebrería, haciendo joyería mapuche, tratando de restablecer esos conocimientos, que hoy día también se está levantando, no solamente la gente de la cárcel, sino que también en distintas partes del territorio mapuche, y es la forma hoy día directa de colaborar con la familia, durante la compra y durante la obtención de estos productos que son muy, muy importantes de manera simbólica también. Pero también es importante mantener viva la situación de los Piñes y que hoy día mantienen en la cárcel, no solamente de los Tralcal, sino que también hoy día lo que está en... debería estar en boca de todos la situación de los Piñes que están en huelga de hambre, ya hace más de 100 días en Angol, que tratan de establecer algo trascendente, que es que se ponga en práctica el convenio 169 de la OIT, que no solamente tiene trascendencia, debe tener trascendencia en ellos, sino que también en otros Piñes, y Pulami, no solamente incluso del pueblo mapuche, sino que también de otros pueblos originarios y en resistencia acá en territorio. Así que yo creo que lo importante es que se pueda difundir la información el día que está ahí, y comenzar a recordar que todavía existe Peñi, y están en huelga de hambre, muchos de ellos muy jóvenes, que nunca han pasado por un proceso carcelario, para así obtener en algún momento mayor respeto a la dignidad de los pueblos originarios y también en este caso del pueblo mapuche.

del Museo Paleontológico de la Marque. Hola Daniel, bienvenido. La gente dice. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Qué privilegio para mí compartir un momento con los auspiciantes y protagonistas de este programa tan lindo. ¿Cómo empezó tu relación con los dinosaurios? Qué pregunta. Bueno, mi relación con los dinosaurios empezó cuando era muy, muy pequeñito. Calculo que debía tener aproximadamente 5 o 6 años y mi papá, que le gustaban mucho estos animalitos que vivieron en la prehistoria, me llevaba al campo, a lugares desolados, en las afueras de la ciudad de Comodoro Rivadavia, íbamos a buscar, entre otras cosas, pequeños huesitos. ¿Cómo nació el museo? ¿Cómo inició el museo? Qué linda pregunta. Bueno, ya les conté que cuando era muy chiquito mi padre me llevaba al campo a gozar de la naturaleza y a buscar restos de animales, huesitos de animales que vivieron hace mucho tiempo. Luego pasaron los años y cuando tuve aproximadamente 20 años que vine a vivir a La Marque, nos encontramos con que en los campos aledaños, en los campos cercanos a la localidad de La Marque, había muchos lugares para visitar donde se podían encontrar muchos huesos. Y eso nos llevó a una segunda instancia. O sea, tuvimos que tener un propósito un poco más elaborado, que era construir algo, crear algo donde poder mostrarle a la gente todos los hallazgos que íbamos realizando, a toda la gente y a todos los investigadores que pudieran utilizar estos materiales como elemento de estudio. Es así que ya hace bastantes años comienza en forma muy precaria el Museo de la Marque. ¿Recordás la primera vez que contaste un fósil? María, qué linda pregunta. Me haces emocionar porque me trae muchos recuerdos. El primer fósil que encontré era muy pequeñito. No debía tener más de 9 años. Y fue un día que fuimos con mi mamá y con mis hermanos a la playa en Comodoro. La playa quedaba muy cerca de casa y bueno, jugando en el agua, en el mar, en la marea, a medida que se fueron despejando unas rocas, encontré unos huesos que eran muy interesantes, que estaban metidos en la roca, y ese fue mi primer hallazgo. Luego, me acuerdo que en forma muy, muy, muy entusiasmado, muy alborozado, fuimos a casa y volvimos al mismo lugar con mi padre y los levantamos en una camioneta y los llevamos a casa. Ese fue mi primer descubrimiento importante. ¿Dónde encontraron los fósiles? Bueno, casi todos los fósiles que están en el Museo Municipal de La Marque son materiales hallados en las zonas de Bajo Santa Rosa y Trapalcó. Es un lugar que queda cruzando el río, yendo, digamos, para Espofrut o el Canal de Gauna, a unos 150 kilómetros de distancia de la localidad. Es un lugar muy desértico actualmente, con una carencia casi total de agua, pero que hace muchísimos años atrás, obviamente, existieron bosques de árboles gigantescos y donde la erosión, o sea, el viento principalmente y el agua, la lluvia, va dejando al descubierto los huesos de estos animalitos que vivieron hace tantos millones de años atrás. ¿Es posible visitar el yacimiento? Sí, es posible. Es más, es algo que en algún momento debemos hacer. Por supuesto, ahora estamos viviendo una situación especial con todo este tema del coronavirus, pero es algo que vamos a programar con la escuela, pero para más adelante. Es lindo, es muy interesante y es muy emocionante para toda la gente que va al lugar ver en el sitio mismo donde hemos extraído los fósiles. ¿Por qué tan importante nuestro museo? Nuestro museo tiene una importancia muy grande en el mundo. Nuestro museo es conocido en el mundo porque tiene en su colección, o sea, dentro de las piezas que contiene, las piezas fósiles que contiene el museo, tenemos pruebas de animalitos que se desconocía. Quiere decir que nosotros, hasta el momento en que encontramos esos primeros animales, en el mundo no se sabía de la existencia de ellos. Y el Museo de Lamarque cuenta con aproximadamente 6.000 piezas fósiles que han sido la materia prima para que muchísimos científicos e investigadores de Argentina y del mundo entero puedan realizar sus estudios. Es algo que indudablemente nos lleva a estar en los primeros planos en el concierto de la ciencia y en el tema este de los dinosaurios. Y creo que es un orgullo para todos los lamarqueños y pueblos aledaños. Y es importante, mucha gente pregunta ahí, ¿por qué son tan importantes los fósiles? Bueno, no nos tenemos que olvidar, chicos, que estos huesitos convertidos en roca de animales que vivieron hace muchos millones de años y que su en gran mayoría ya no existe, forman parte también de nuestra historia. Esto se lo va a explicar un poquito mejor seguramente los profesores, pero es importante saber de dónde venimos, y ellos tienen muchas claves, tienen muchos secretos que nos pueden contar. Entonces podríamos llegar a decir de que son partes de nuestra propia historia. ¿Hay científico explorando en la región? Sí, Adrián. A pesar de que no podemos hacer trabajos de campo en este momento, hay mucho material que hemos descubierto tiempo atrás y que está siendo estudiado por diferentes grupos de científicos. Quiere decir que, a pesar de que no podemos estar viajando al campo para sumar nuevos hallazgos, tenemos los materiales necesarios como para que el trabajo no se interrumpa. ¿Es verdad que hay un dinosaurio con tu apellido? Uy, Juanca, sí es verdad. Pero no fui yo el que dije que le pongan mi apellido, ¿eh? Pero en realidad hay un dinosaurio, un reptil marino y un lagarto. Hay cuatro son con mi apellido, pero les aseguro que no son parientes míos, chicos, ¿eh? ¿Qué significa fotografía en tu vida? Bueno, la fotografía en este momento de mi vida significa mucho. Significa un canal de expresión, de búsqueda, de reflejar sentimientos y emociones mías como autor y de la gente que fotografío. Algún día tengo que ir a fotografiar ahí a la escuela, nunca me han invitado. Es crear, y todo lo que sea crear, esto lo digo en forma humilde, aunque sean pequeñas cosas, nos hace bien al alma. Siempre me ha apasionado la fotografía, el cine, me gusta observar, y me gusta de sobremanera observar a las personas. Y bueno, la fotografía significa muchísimo para mí en este momento. Muchas gracias, Daniel. La gente dice de que hay un programa periodístico hecho por chicos jóvenes que es hermoso, que todos lo escuchan, lo escuchamos, que entrevistan a gente muy interesante. Así que, chicos, adelante con esta propuesta. Son todo un ejemplo por el trabajo que están haciendo de información. Les deseo el mayor de los éxitos y les doy mil gracias por haberme tenido en cuenta. Un beso grande, grande, grande y nos vemos en el museo. Bueno, mi gente, espero que hayan disfrutado la emisión de hoy y no me queda más que decirles gracias por su sintonía y a seguirse cuidando. Chao, chao, nos vemos. Esto fue La Gente Dice. Nos esperamos en el próximo encuentro. Utilizamos la radio como herramienta porque es el único medio plural, público y para toda la comunidad. la Red Editorial, la Asociación Ecologista Piuque, la FM Pocahuyo de San Martín de los Andes y la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer presentan Historias Sácratas del Fin del Mundo. Hoy presentamos 1921. Texto y voz, Adrián Moyano. 1921. Bien abiertos mantuvo sus ojos Antilef, pero no vio venir las balas. Su mirada toda fue para el viento chilote que movía el leñero, lejos, a una cordillera de distancia. Cayumán entornó los suyos y la silueta de los milicos se borronearon. Hasta creyó oler la olla vaporosa, repleta de papas, piures y chancho ahumado, lejos, una noche de lluvia helada. A Buenante no le dolieron los plomos rojos, la pena se alojó en su garganta por Rosalía y los chiquillos, en la casita que había dejado en Clencle, lejos, en la niebla del bordemar, envuelta. Weicha olvidó ovejas y patrones, vio la Cruz del Sur en el cielo azul oscuro, furtivo, sobre la cubierta del Magallanes, rumbo a la esperanza en las pampas antes desiertas, lejos, pobladas ahora de indios, chilotes, huelguistas y de olvido. Celestino Antilef, Rosendo Cayumán, Camilo Buenante, Lorenzo Weicha, grito sus nombres para que escuche Chiloé, 600 nombres huiliche, peones en Santa Cruz, lejos, a un siglo de silencio. Grito hasta perder la voz para que todos escuchemos, porque no están muertos aquellos que nombramos, huiliches de archipiélago, peones huelguistas de la Patagonia, lejos de toda memoria. Nota al pie. En diciembre de ese año, tropas del ejército argentino fusilaron entre 1.500 y 2.000 peones que habían participado de una huelga en demanda de mejores condiciones laborales. El 80% de los fusilados eran migrantes oriundos de Chiloé. Aproximadamente la mitad, huiliche, gente del territorio del sur, el Mapuzugún. Los nombres del poema son ficticios. Nadie se tomó el trabajo de anotar la identidad de los indios que caían. Escuchaste Historias Sácratas del Fin del Mundo. Para aportar material o pedirnos este, comunícate al 2972-43-1428. Historias Sácratas del Fin del Mundo. ¿Sabías que a partir del año 2019 contamos con un protocolo interinstitucional e intersectorial para intervenir en situaciones de violencia de género? Desde el Consejo Local de las Mujeres impulsamos la actualización del protocolo vigente desde el año 2016. Se logró la construcción y firma de este protocolo con la participación del Hospital, Juzgado de Paz, CENAF, Comisaría de la Familia, Colectiva Ni Una Menos, Socorro Rosa Comarca Andina, entre otras instituciones y organizaciones. Si bien contamos con una casa refugio, seguimos exigiendo por un centro de atención integral. Consejo Local de las Mujeres. Consejo Local de las Mujeres, El Bolsón, Río Negro. Llévame hasta el pastizal de tus hilos verdes. Llévame a caballo hasta el manantial. Que hay detrás de la casita, atrás del horizonte. Árboles dan sombra mucho más allá. Y brindemos en dedales vino tinto. Juntemos leñita de algún quebrachal. Y encendamos fuego porque está la noche enredando hilo en la oscuridad. Y encendamos fuego porque está la noche enredando hilo en la oscuridad. Bordaremos un colchón de hojas secas bajo algún techito donde reposar. Soñar espirales azules celestes, bordarás el cielo donde irá a volar. Soñar espirales azules celestes, bordarás el cielo donde irá a volar. Los siglos de los siglos, la belleza llena de colores, todo lo que hay se decora, el pensamiento y la tristeza se enreda, atraviesa y se pone a cantar. Se decora el pensamiento y la tristeza se enreda, atraviesa y se pone a cantar. Y en la mañanita de flores la aguja, yo daré puntadas de paltas y pan. Y unos matecitos y frutita cortada, y huevos revueltos con pimienta y sal. Unos matecitos y frutita cortada, y huevos revueltos con pimienta y sal. Y brindemos en dedales vino tinto, juntemos leñita de algún quebrachal. Y encendamos fuego porque está la noche enredando hilo en la oscuridad. Y encendamos fuego porque está la noche enredando hilo en la México. Entrevista de Voces en Lucha a Yunoen Torres Asensio, comunera de la autonomía indígena de Cherán, quien fue integrante del primer Consejo de Jóvenes de la Estructura de Gobierno Comunal de Cherán, CAERI. Nos habla de los grandes logros y retos de este proceso que comenzaron las mujeres en 2011 y con la participación de todo el pueblo logró expulsar a grupos criminales, narcos, talamontes y partidos políticos, y desplegar sus ancestrales formas de gobierno en un ejercicio extraordinario de autonomía, dignidad y lucha por el territorio. A modo de resumen y de epílogo, ¿cuáles han sido para ti brevemente los grandes logros y cuáles son los grandes retos? Ok, sí. Los grandes logros que Cherán ha tenido, pues es este reconocimiento que se logra ante el Estado, ante México, de decir somos un pueblo indígena capaz de organizarnos y que lo está haciendo a 9 años, ¿no? Que nuestro tema de seguridad definitivamente muestre que puede haber una seguridad que también cuando se hace desde el pueblo es válida y es mucho más confiable que alguna otra, ¿no? Que Cherán esté demostrando que para un país tan dolido y con un modo de vida duro actualmente, también demuestra que el tema de partidos políticos pues ya caducó, o sea, no es algo funcional. Y acá la expulsión de los partidos fue de las mejores cosas que pudo haber pasado, ¿no? Porque hubo una un tema de volvernos a ver y a saludar después de estar divididos por los partidos políticos y de ser como solo una comunidad. Es eso, nuestra seguridad interna, y que también acá otro de los logros ha sido que en general la comunidad y los más jóvenes podemos definir el territorio más cercano a lo que nuestros ancestros nos han heredado, ¿no? De habitarlo, de estar, de ser parte, en ningún momento dueños de. Creo que esos han sido puntualmente los logros que se ha tenido como comunidad, y es eso, ¿no? Como volver a las formas de comunidad en su extensión de la palabra, en donde te preocupan todos los sentidos y la colectividad pues se hace presente. De los grandes retos que tenemos es seguir analizando nuestro esquema de justicia, porque es una realidad que cuando son casos mayores pues siguen saliendo de Cherán, ¿no? No nos hemos tomado el tiempo de analizarlo y discutirlo desde acá, entonces eso no queda claro. Y también en cuanto al bosque, hay pues como un conocimiento en general, ¿no? De boca en boca, en la palabra, pero creo que también nos debería apurar más esto, ¿no? Cómo transitarlo, cómo compartirlo, bajo qué normas. Todavía nos falta seguir construyendo eso y pues seguir cambiando un poco las formas, el tema de que no creamos que los programas asistencialistas son la solución a muchas cosas. Nos falta como seguir pensándonos de qué manera desde lo local también podemos ser capaces de soportar eso, ¿no? Que son tal vez pasos muy grandes, pero que en algún momento tendremos que replanteárnoslo, porque siempre la amenaza desde fuera es como te quito los programas, y con eso sienten que te atan de manos, pero no. Como desde acá decimos que eso no es posible, y creo yo que eso sería lo más complejo que Cherán todavía tiene que enfrentar en estos años. Pues mil gracias, Yunuen. No sé si tú quieres añadir algo más. Creo que... Bueno, no, nada, solo que muchas veces cuando han venido de otros pueblos, de otros lugares, es cierto que nosotros no podemos dictar una manera, una receta de cómo se hace, pero tal vez lo que sí es cierto es que cuando nos pensamos en comunidad, las cosas pueden cambiar, ¿no? Y que nos alegra conocer experiencias en ciudades muy grandes, en otros pueblos en donde lo colectivo prevalece y las cosas cambian para bien, ¿no? Y creo que tal vez eso sí sería como un punto clave, si no es una receta, pero es algo que te ayuda a cambiar la realidad en la que estamos, ¿no? El asumirnos, el que te preocupe el otro, aunque no sea de tu sangre o tu amigo o algo, pero si el otro nos comienza a preocupar un poquito más, tal vez las cosas en todas partes puedan ir cambiando. Perú, despojo de agua ancestral, caso de la comunidad campesina de Maure. El presidente de la comunidad campesina del Maure, en Tacna, nos relata cómo han sido despojados del agua desde 1980. Desde entonces, se encuentran en lucha por defender sus ríos. Cada año, los trasvases de agua afectan el caudal de los ríos cercanos a la población. Exigen que el Estado asuma su rol garante de derechos fundamentales. Los trasvases vulneran el derecho ancestral al agua de la comunidad y se produce sin que las autoridades cumplan con la consulta previa y obtengan el consentimiento de los actos administrativos. Mi nombre es Marcial Laura Condori, presidente de la comunidad campesina de Maure. una comunidad reconocida con resolución suprema sin número del 14 de diciembre del año 1940. En su primer reconocimiento es como comunidad indígena. Una comunidad ubicada sobre los 4.300 metros sobre el nivel del mar, que la única actividad y principal fuente de ingresos a cada familia comunera es a través del pastoreo de camélidos sudamericanos. Como podrán ver ustedes, amigos, al espaldar de mi persona podemos ver bloques de bofedales. Lamentablemente son bloques de bofedales que tienen erosión debido al alto grado de contaminación por causas naturales que tiene el agua en un grado tanto de boro y arsénico. Lamentablemente hemos llegado a esta situación a raíz de los trasvases que se ha dado durante los diferentes años. Principalmente quisiera señalar uno que fue dado en el año 1980 a través del canal de Patapujo, ¿no? Que en ese entonces esas aguas de las bocatomas de Chungara, de Ñuma, de Casilloco, en promedio 300 litros, transcurrían, recorrían toda esta subcuenca, ¿no?, de Cayapuma, pero que lamentablemente ahora se trasvasan hacia la ciudad de Tacna. Han dejado de recorrer estos bloques de bofedales en las cuales quedaron agua contaminada. Esto es en parte una realidad de lo que nosotros vivimos en esta zona altoandina, y desgraciadamente hemos sufrido y seguimos sufriendo el abandono de parte de nuestras autoridades, tanto gobiernos, sobre todo los gobiernos regionales, como también los gobiernos nacionales. Pero sin embargo, muchos de ellos se hacen presente con diferentes proyectos de trasvase, pero no proyectos que realmente beneficien a cada familia comunera. Esa es una parte de esta realidad, hermanos, tanto de la provincia de Tacna, de Tarata, de Candarave, Jorge Basadre, y por qué no decirlo, el país entero, el Perú entero, debe conocer la realidad de las zonas altoandinas de la región de Tacna. Lamentablemente sufrimos esta realidad, y quisiera yo, en este caso en calidad de presidente, que los gobiernos realmente tomen conciencia sobre nuestra propia vivencia y puedan trabajar en proyectos integrales de desarrollo. Por supuesto, a cada familia comunera, que de seguro que con mucho agrado le recibirían todos ellos. En estos momentos nos encontramos en todo lo que es la subcuenca de Cayapuma. La subcuenca de Cayapuma empieza pues desde los nacientes de Chungare, Ñuma, Casilloco, Coracorani, hasta empalmar con el río Maure, que se encuentra en la parte de abajo. A través de los videos ustedes podrán ver la erosión que sufren los bloques de bofedales a raíz del alto grado de contaminación que tenemos en las aguas, boro, arsénico. ¿Qué hace esto? Como bien lo decía, erosión de los bloques de bofedales. A través de las imágenes se puede mostrar bofedales amarillos, de ese color, amarillentos, cuando en sí, cuando el agua fuera de calidad, agua con un sin grado de contaminación, serían de color verde. Y definitivamente estos buenos bloques de bofedales ayudarían a los alpacos en su crecimiento, en su desarrollo, en todo ese aspecto. Pero lamentablemente sufrimos la pérdida de bloques de bofedales a raíz de la ejecución del canal de Patapujo, que tiene los nacientes en la laguna de Casiri con su bocatoma Chungare, Ñuma, Casilloco, agua en promedio que se trasvase hacia el valle de Tacna, 300 litros por segundo. 300 litros por segundo que en los años antes de 1980 recorrían toda esta subcuenca. Hablamos desde la comunidad de Coracorani, los anexos de Togianaza y demás anexos, hasta empalmar con el río Maure. Pero lamentablemente hoy en día no contamos con esa agua de calidad, ¿no? Agua de calidad que cuando se daba la mezcla natural con esta agua contaminada, bajaba el grado de contaminación y teníamos buenos bloques. Pero en la actualidad se ha perdido todo eso, hermanos. Ahora, nuevamente, con un nuevo proyecto, que es el de Vilavilani, que está allá al fondo, Covira y Chiricualpa, si me ayuda, es el naciente, ¿no?, de la bocatoma de Vilachauyani, que recorrería también y pasaría justamente por donde están las alpacas, las llamas, estaría pasando por ahí. Entonces, hermanos, ustedes entenderán cuál es nuestra preocupación, no solamente del presente, pensando en el futuro, de los grandes impactos que vamos a tener. Ya tenemos esta pérdida de bloques nodales. ¿Qué más nos espera con este nuevo proyecto que es Vilavilani 2 fase 1? En su segundo componente, la planta de bombeos Copapujo, que también es agua de calidad, que encausa el río Maure. El río Maure también, por causas naturales y por también acción del hombre, también tiene un alto grado de contaminación en boro y arsénico. Entonces, los problemas, hermanos, que lo van a ver a través de este video, se van a dar en el futuro. Lamentablemente, como nosotros pobladores del Lande, a futuro estaríamos condenándonos, o en todo caso nos estaría condenando las autoridades a que tengamos que emigrar. Nuestros gobiernos se ha olvidado de nosotros. El gobierno regional nos ha prometido y el Moro no aparece ahora. El gobierno de turno no están presentes y así sufrimos. Y nadie se acuerda de nosotros, señor presidente. Ojalá pues ahora tal vez con el tiempo podamos progresar. Para progresar nuestros hijos, nuestra familia, para que sean como ellos profesionales en Tacna, ya tenemos que luchar bastante. Acá no hay ni luz. No hay ni cómo comunicarse, no hay ni celular, no hay nada. Esa es la manera. Pero allá en la ciudad tienen televisión, tienen internet, tienen todo. Pero nosotros nada. Mira mi casa cómo está. Sí, aquí podemos ver, ¿no? Y muchas veces, ¿no? Acá estamos viendo sus casitas, ¿no? Claro, no es una realidad, ¿no? No, si, no se está mostrando otras cosas más allá de la realidad. Es que aquí en esta altura, nosotros que seríamos ampliación, como en la ciudad lo hacen, ampliación de chacras, de bastantes cultivos. Y ahora en esta altura no hay ampliación de bofedales. Ahora si tuviéramos ampliación de bofedales, nosotros también progresaríamos. Nuestros camélidos también aumentarían de peso, también aumentaría de peso en lana, en fibra, como se dice, ¿no? Y ahora como no hay nada para nosotros, mira, nuestros campos están secos, más el agua que se han llevado, estamos totalmente abandonados. Bajos, ¿no? Y más nos quiere, en otras palabras, ya nos quieren ya que nosotros muramos en estas alturas. No estamos contados, ¿no? Nosotros, ¿no? Así es, señor presidente, porque cuánto yo quisiera que nuestros bofedales sean amplios y tener bastantes animales, y también nuestro peso de nuestra fibra también aumentaría. Sopilante, como si nadie supiera. Pasamos la vida entera dándole vueltas al sol. A veces arde la sangre y se calientan las veredas. Es que nadie tiene al mundo que quisiera. Un mundo lleno de errores, lleno de rabia sincera. Viento de primavera que aviva la construcción. A veces una canción deja una huella hechicera y se acerca así el mundo que quisieras. Estás girando para ver la frontera. Estás girando para dar tu vuelta al sol. Así la carretera, estás girando. Viviendo la vida chica, la verdad más verdadera. El tiempo desacelera y así podemos mirar. Se clava como un puñal y es una herida mensajera que te cuenta no es el mundo que quisieras. El mundo siempre es el mundo, siempre una excusa certera. Nos pasa la vida entera como si nada. El pájaro abre sus alas y ensaya un vuelo sin certezas, pero intenta así el mundo que quisiera. Estás girando para ver la frontera. Estás girando para dar tu vuelta al sol. Estás girando, se hace así la carretera. Estás girando. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Exigimos al INDI que pare el proyecto de eucalipto en nuestra tierra. Porque daña el medio ambiente. Porque nos quita el futuro de nuestros hijos. Porque nos quita el agua. Queremos totora, no eucalipto. ¡Que viva la cultura! Marito, como tendo ta, se hay pota, le yo coca co proyecto univa, plantación de eucalipto dentro de las comunidades, enteros en date, deja ahí pueblo con año, porque o perjudicata la pueblo, deja en hay o favoreceta la comunidad. Upear ese ayer uren debe presidente. No más plantación eucalipto dentro de la comunidad Pueblo Com. Hola, ¿cómo están? Habla María. Bueno, y desde el equipo de orientación escolar pensamos a partir de la propuesta que surge a partir de la semana del ESI, que si bien se trata durante todo el año, es una semana especial, ¿no? Y pensamos en esta propuesta que consiste en pensar la escuela, ¿no? Como espacios de intercambio para compartir vivencias, para poder reflexionar a partir de diferentes temas. En este sentido, preparamos un cuento que si bien toca muchos temas, hace referencia específicamente a la diversidad. Y en este marco pensábamos por qué la misma particularidad de una persona a veces nos gusta y otras nos molesta. Los protagonistas de este cuento, que son Lolo y Rita, son muy distintos entre sí. Aceptar la diversidad no siempre es fácil, pero ¿quién dijo que lo iba a hacer? Este es un libro para niñas y adolescentes que invita a la comprensión de aquello que nos hace diferente, mostrando el mágico efecto de los polos opuestos. Les voy a contar un cuento de Ana Llenás que se llama Te quiero casi siempre y comienza así. Lolo y Rita son muy diferentes. Lolo es un bicho bolita y Rita una luciérnaga. Lolo lleva un traje fuerte y resistente. Rita, en cambio, es ligera y delicada. Dicen de él que es el rey del camuflaje y de ella que brilla como nadie. Lolo es muy práctico, tiene siempre los pies en el suelo. Rita es imaginativa y vuela rápido por el aire. Él lo tiene siempre todo controlado y a ella le gusta más improvisar. Lolo la ve sincera y divertida. A ella le parece independiente y misterioso. Lolo y Rita siempre sienten que son muy diferentes. Sienten que son muy diferentes realmente. Por eso se gustan. Pero de repente un día, Rita nota que el traje de Lolo es demasiado duro. Y Lolo, que Rita, brilla demasiado. Él cree que ella vuela demasiado rápido. Y ella, que él siempre tiene que controlarlo todo. Ahora Lolo piensa que tal vez sea demasiado sincera. Y Rita, que él es demasiado independiente. Él se pregunta si Rita no se pasa de espontánea. Y ella está harta de tanto misterio. Lolo y Rita sienten que son muy diferentes. Por eso se molestan. Así que de pronto un día, Lolo intenta ablandar un poco su armadura. Y Rita procura no ser siempre la más luminosa. Él confía y se deja llevar una vez cada 20. Y ella reduce un poco el ritmo de vuelo. Rita aprende a respetar sus momentos independientes, y de misterio. Y a Lolo le vuelve a hacer gracia su capacidad de improvisar. Ahora Lolo y Rita sienten que a pesar de ser tan diferentes, te quieren mucho. Bueno, espero que les haya gustado. Les mando un beso enorme y nos escuchamos prontito. Soy Emilia Vasallo, mamá de Pablo Palio Alcorta, que el 18 de mayo del 2013 fue fusilado de un tiro en la cabeza por Diego Ariel Tolada, policía de la provincia de Buenos Aires. Soy familiar organizadora de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, marcha que venimos llevando los familiares adelante hace 6 años a nivel nacional. Esta convocatoria en realidad no es para marchar, sino para hacer una actividad en Plaza de Mayo, dado la pandemia mundial que venimos sufriendo. Creemos pertinente no marchar para cuidarnos y cuidarlos y cuidarlas. Decidimos hacer esa actividad en Plaza de Mayo lo más breve posible, tomando las medidas necesarias del distanciamiento social, el tapaboca. Usando tapaboca no quiere decir que nos van a callar nuestra denuncia, nuestro grito, nuestro pedido de justicia y nuestro pedido de... Cuando decimos nunca más, es nunca más. Las prácticas represivas, el genocidio de ayer y de hoy, sigue estando intacto bajo el brazo armado del Estado, donde nosotros denunciamos al Estado Nacional, al Estado Provincial y al Estado Municipal. Gobierne quien gobierne, A los pibes los siguen asesinando, los siguen desapareciendo, les siguen armando causas, los siguen matando en contexto de encierro. El hambre también es un crimen. Así que desde la Marcha Nacional contra el Gratuito Fácil también los convocamos a poder viralizar la Marcha Nacional. Subí una foto, subí la convocatoria a la marcha, subí una foto de un pibe y de una piba que van a estar todos en la página de la marcha para poder compartir en tu estado de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, por la red social que uses. Desde la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, los familiares decimos, ni un pibe menos, ni una piba menos, ni una bala más, el Estado es responsable. Lo encontramos en el portal de la Casa Telesur. Nos dice, Benny Moré, más vivo que nunca a 101 años de su nacimiento. Considerado uno de los cantantes cubanos más polifacéticos, se mantuvo fiel a la herencia musical de la isla. Conocido como el Bárbaro del Ritmo, triunfaría en La Habana, México y Venezuela. Aunque se sabe que su primera guitarra la compró a los 17 años, cuando ya vivía en la capital cubana, cuenta una leyenda que 11 años antes había replicado con sus propias manos ese instrumento musical y así aprendió a tocar. Considerado uno de los genios de la música en todo el continente, el artículo, su vida, sus canciones, las encuentran en nuestro portal www.telesurtv.net. Si la música es el alma de un pueblo, Benny Moré sería el corazón del son popular de Cuba y América Latina. Justamente al cumplirse 101 años del nacimiento del Bárbaro del Ritmo, despedimos Conexión Digital con su canción Cienfuegos. Y esa ciudad quise verla, ya que la llaman la perla mía. Ahora le diré por qué. Una cienfueguera me dijo Benny Moré, en una tarde de mayo, allá por Pasacaballo. Mi hermana de la roca que lo apaga, me gustó ver cómo encaja el escambray en el llano, me gustó el techo de guano donde Guajiro nací, pero lo que más me gustó a mí, si el fuego un pueblo cubano tú lo ves. Hasta aquí Música y Noticias, un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Te invitamos para encontrarnos mañana en esta, tu radio, y en el mismo horario. Fue una producción de Radio La Negra. Pero cosa de mi vida, yo te quiero mucho a ti.